Cuando el lacerito it's in the house, te llueven besitos, dollar pounds. Si ella es la que llama, nunca estoy ocupado. Si de rap hicieran cromos, yo sería dorado. El mantel de mi mesa siempre está tochinao, porque todos se prenden algo si la comida ha acabado. Sé mucho del campo, parezco un boy scout, pero me ves por la city con un rom bien cargado. Con el fuego jugué, por eso me he quemado. Solo la he visto una vez y ya me he enamorado. Lo malo que hice ayer, ya lo tengo pagado. Ahora tengo el cielo ganado. En mi cama, lucha libre mexicana. Me despierto y hago lo que me entra en gana. Cuando hablo de mi ex, ahora risas y antes drama. Pero full colores, ya no hay grises en mi gama. No tengo despertador, a mí me despierta el sol. Nos movemos en avión, viajo como Willy Fogg. En cada ciudad me recoge algún bro. Y aunque esté lejito, yo me acuerdo de todos. Voy pa' DF y estoy como en casa. Voy para Medallo y estoy como en casa. Voy para tu barrio y estoy como en casa. O voy pa' su casa y todo se me pasa. Voy pa' Buenos Aires y estoy como en casa. Voy para Santiago y estoy como en casa. Voy para tu barrio y estoy como en casa. O voy pa' su casa y todo se me pasa. En Guadalajara.